I'm the most loved and the most hated. I don't care about the game, cause I already played it. Mr. Worldwide, buckle up, let's ride. Un solo roce ya me hipnotizó. Algo dentro de mí se prendió. Un viaje sin regreso. Quiero de eso. Tienes que verla haciéndome el amor. Un ataque de sensualidad. Por fin estamos solitos los dos. Te deseo, dame más. Tú tienes el control. Es que me matas bailando así. La habitación. Control. She's got me losing my mind. I've lost money, but I haven't lost time. And if you got time to break down love, you'll see that love is bland. I love the hustle, I love the grind. I don't like pain, but I love the flag. Yo lo entrego todo, pa' que el mundo vea los lobos. Yo soy dueño de un planeta, ellos ni son dueños de un globo. ¿Quiénes son? Sobre un click brown, viste todo el mundo. Lo mío es profundo, millonario no, millonario sí. Lo ven ahora, pero dame un segundo. Princesa, tú tienes el control. Prendió.